policies of easy lays. The pause button's broke on my video. And this is real, cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, cause my life's a mess. And it's starting to show, so before. Was never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Stepping soft to soft. Esta nueva hora de Play Kiss con una historia entrañable, con un punto de tristeza, pero preciosa. La canción de Susan Vega, Luca. Y este es Swan. El exitazo que se convirtió en el séptimo sencillo de Williams en entrar en los cinco primeros en el Reino Unido. Fue número 4. Swan. Son las 6 y 11 minutos, una hora antes en Canarias, en directo desde Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Vamos a divertirnos ahora con Mecano. Y es que si te gusta Mecano, este es tu espectáculo y podrías aprovechar mañana el día de fiesta para revivir lo más top de los 80 y los 90, vibrando al ritmo de legendarias canciones como Cruz de Navajas, Un Año Más, Aire. 10 músicos tocando en directo las canciones clásicas de Mecano, pero con nuevos arreglos y con una energía y un color brutal en el escenario. Súper recomendado por Kiss FM. Y además, un festival, un espectáculo para toda la familia. Y déjame que te pinche ahora uno de los grandes clásicos de Ana, José y Nacho. Es este, se llama Me colé en una fiesta. No me invitó, pero

las tardes en Kiss. Ricky García. Hace un momentito, Tony Braxton y Frankie Knuckles, que ha sido el encargado de hacer la remezcla de este estupendo Unbreak My Heart. Luego te hablaré más de Tony Braxton, luego te contaré cosas. Y esto, Another One Bites the Dust. Queen, Freddie Mercury y los suyos, con este clasicazo, acercándonos a las 6:27, 5:27 en Canarias, en directo y desde Kiss, tu show favorito. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90. 80. 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. Hola, soy Sharon Corr y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Play Kiss con Ricky García. Oh, yeah, and a boy can play. 8:38 minutos, una antes en Canarias, en directo, en este día de puente para muchos y de trabajo para otros. Bueno, hoy queremos que nos digas cuándo has rechazado un dinero, cuándo has tenido la oportunidad de poder ganarte un dinero y has dicho que no, o bien sea por principios o accidentalmente, que a veces pasa. Vámonos hasta Calatayud, en Zaragoza, ahí está nuestro amigo Ángel. Bueno, pues sí, un familiar mío me propuso asociarme con él en un negocio de construcción, que entonces estaba en auge y todo eso, y pues la verdad es que yo lo rechacé. Entonces, pues bueno, en aquel día, aquella vez fui tonto, pero bueno, lo rechacé. Ay, ahora no me arrepiento de ello, sinceramente. A ver, a todo pasado todos somos Manolete, ¿eh? Pero mucho te tiraste de los pelos, casi tienes las entradas, hijo. Nacho, desde Valencia. Hola, Ricky y equipo de Blakeys. Pues verás, yo trabajaba en una empresa y un jefe intermedio decidió ofrecerme una cuantiosa cantidad, una buena suma de dinero. ¿Sí? Porque involucráramos a un jefazo en una cagada, una gran cagada que había hecho él. Y que bien desde por principios, pues yo me negué. Desgraciadamente, este jefe intermedio subió sin saber cómo, a gran jefe, y pues yo me fui a la calle. Así que ahí está la recompensa. ¿Ves? Todos contentos, tú a paseo, el jefe con ascenso y tu compañero con un boga nuevo. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You make it to make my wish come true. If you let me treasure you, if you let me treasure you. Oh, oh. Girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. De ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss.

levantar el ánimo esta canción estupenda de Commoner. Se llama Don't Leave Me This Way. Alcanzando las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega Jorge Quiroga. Estate al tanto a las noticias porque te va a informar del temporal que parece que se acerca peligrosa y imparablemente. Bueno, y a la vuelta te voy a hablar, entre otras cosas, de los números 1 de esta semana y te voy a poner un temazo de Barry White increíble. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.